Ey, ventilador, se me quemó. Ey, ventilador, y a Tita se le fundió. Ey, televisor, y a Tita se le fundió. Ey, televisor, el radiecito de Tito también se quedó sin voz. El radiecito de Tito también se quedó sin voz. Y ya no con él el frío por culpa del apagón. Y ya no con él el frío por culpa del apagón. Apagón, no tiene perdón de Dios. Ey, apagón, no tiene perdón de Dios. Ojalá que se la coiten al sé que me la coito. Ojalá que se la coiten al sé que me la coito. Ayer se me echó a perder una chuleta de macho. Se me echó a perder una chuleta de macho. Y se le cortó a Raquel la leche de los muchachos. Y se le cortó a Raquel la leche de los muchachos. Si estoy trabajando o viendo televisión. Si estoy trabajando o viendo televisión. Cuando no lo espero me sorprende el apagón. Cuando no lo espero me sorprende. Aquí seguimos en ambiente, todo el mundo como el yo. Más tarde, habrá de todo.